y me duele el amor. Y que por tan solo un error yo me aligí de vos. Me duele saber, te juro no lo quise hacer. Me tiene que entender que me duele el amor. Yo te imagino entre mi brazo, la dulce miel de tu beso, caricia y abrazo. Yo te imagino junto a mí, por no saber valorarte me tienes sin mí. Yo te imagino entre mi brazo, la dulce miel de tu beso, caricia y abrazo. Yo te imagino junto a mí, por no saber valorarte me tienes sin mí. Me duele el amor, y que por tan solo un error yo me aligué mi voz. Me duele saber, te juro no lo quise hacer. Me tienes que entender y me duele el amor, y que por tan solo un error yo me aligué. Junto a mí, por no saber valorarte, me quedo.